encontrar en un bello lugar. Los peces me quieren llevar por sus caminos, espadas de luz se clavan en tu cuerpo. Tragar tu cáliz, ¿o es que quieres que encuentre la muerte? Si voy a...